Vida Cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Buenas tardes, ¿cómo están? Siempre saludándoles con mucho agrado aquí desde Radio Actual, nuestro programa Vida Cotidiana. Les está saludando Liliana León Zúñiga. Y como todos los jueves, aquí estamos en la hora de los movimientos sociales. Hoy tengo la grata compañía de una compañera, pues de la compañera Laura McQuiddy, que ella es la encargada del servicio informativo del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Y hemos querido que hoy Laura nos acompañe en este programa porque tenemos una entrevista que has hecho y queremos, bueno, realmente... Que estés con nosotros en nuestro programa Vida Cotidiana. Bienvenida a esta hora. Muchísimas gracias, Lili. De verdad, un placer compartir con todas y todos ustedes que nos están escuchando allá en casita o por sus vehículos a través de Radio Actual 107.1 FM. Un gusto de estar en la producción de Vida Cotidiana, una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras, de la cual soy parte y compañera de Liliana León. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Laura. Bueno, nos interesó mucho la entrevista que hiciste al cobrador de la caja, así se le llama, a don Roberto Mora. Él es un defensor de la caja desde hace muchos años y la entrevista que se hizo para el servicio informativo nos pareció estratégica en estos momentos de campaña electoral, en donde la gente pues ha pedido a nivel de todos los costarricenses, se ha pedido, bueno, una intervención en la caja, que se haga algo con la caja. Entonces queríamos aprovechar esa entrevista que has hecho. ¿Qué te pareció esa entrevista? Sin duda alguna, Lili y Radio Escuchas, una entrevista de muchísimo interés. Don Roberto Mora Salazar es un ciudadano reconocido a nivel costarricense precisamente por su preponderancia y lucha de defensa de la Caja Costarricense del Seguro Social. Solo en la última década, por ejemplo, él ha hecho varias denuncias y ha logrado que los patronos morosos cancelen a la entidad más de 22 mil millones de colones, según sus propios registros, ¿verdad? Él ha hecho o ha interpuesto varios recursos de amparo a lo largo de los diferentes años. Inclusive uno de esos fue el que obliga al Estado a cumplir la ley de protección al trabajador para que las entidades públicas que generen utilidades, tal como la refineradora costarricense de petróleo y el Instituto Nacional de Seguros, den un porcentaje de esos recursos a la caja. Imagínese. Es tanta la trayectoria, Liliana, de este señor, ¿verdad?, de defensa a la Caja Costarricense del Seguro Social, que precisamente esta misma semana José María Villalta, diputado del Frente Amplio, lo está proponiendo, ¿verdad?, como defensor de los habitantes. Bueno, tanto ha sido su trabajo en favor de la caja que ya está teniendo, bueno, esos resultados. Sin embargo, él se opone, como bien lo vamos a ver ahí en la entrevista que en pocos momentos les vamos a pasar. Antes, tal vez, queremos, como todos los jueves, poner este micro que llamamos Elecciones 2014, porque de alguna manera estamos todavía en campaña electoral y necesitamos que la gente conozca, bueno, cuáles fueron sus diputados y diputadas electas en la pasada etapa, en la primera etapa de esta campaña electoral. Hoy nos corresponde a una de las mujeres diputadas electas en el PAC, que es doña Marcela Guerrero, ¿verdad? Así es. Nos hemos dado a la tarea, Lili, de... en esta producción de Elecciones 2014, de conocer a profundidad el perfil de las y los diputados que van a asumir el Congreso, ¿verdad?, a partir de mayo. Casualmente quedan la Asamblea bastante dividida, ¿verdad? 12 diputados y diputadas del Partido Acción Ciudadana, 8 del Frente Amplio, 4 del Libertario, 2 de Renovación, 1 de Restauración, 1 del PASE y así sucesivamente. Un Congreso bastante dividido, por ende nos hemos dado la tarea de conocer un poco más los perfiles de las y los diputados que vamos a tener y hemos escogido de esa cantidad de diputados los que consideramos que son más representativos en las luchas sociales.

Este es un mensaje del Centro de Comunicación Voces Nuestras y la Hora de los Movimientos Sociales. Vida cotidiana, otro día con la gente. Y bien, esta ha sido la entrevista que nuestra compañera Laura McQuiddy realizó para el servicio informativo de Voces Nuestras, pero que consideramos demasiado importante como para volver a retomar aquí en Vida Cotidiana. Pues nos ha dejado muy claro, Laura, realmente todo lo que don Roberto Mora ha dicho, pero tal vez podríamos ya para finalizar el programa como puntualizar aquellas cosas en donde los costarricenses tenemos que realmente ponerle cuidado. Uh-huh. Una de las cosas que a mí me gustó, bueno, él es muy claro que la caja hay que intervenirla. Incluso cuando le preguntabas varias veces de cuáles eran las cosas que él recomendaba, y él hablaba de intervención. Exacto. No habla de un maquillaje, ¿verdad? De la situación que vayan a realizar. ¿Qué otra cosa podríamos considerar para rescatar de lo que acaba de decir don Roberto Mora? Él definitivamente, Liliana, destaca el punto estratégico de intervenir la Caja Costarricense de Seguro Social, porque ahorita que estamos en plena campaña electoral de cara a la segunda ronda, pues todos hablan de cobrar, ¿verdad?, de todos esos patronos morosos, pero él insiste en que el daño más fuerte de la Caja Costarricense del Seguro Social son las personas que están administrando la Caja Costarricense del Seguro Social. Escucharon varios nombres que él dio ahí, nombres y apellidos, gente que todavía sigue trabajando en la Caja Costarricense del Seguro Social, donde definitivamente hay que prestar atención, porque la Comisión Investigadora de la Asamblea Legislativa se dio a la tarea de meses de trabajo precisamente de profundidad para elaborar estos informes que al parecer se están quedando en el papel y que definitivamente es lamentable. Él insiste en que los principales destructores de la Caja Costarricense del Seguro Social siguen ahí adentro. Uh-huh. Por eso la intervención y la reforma total a la que él está hablando. También hablaba del expediente electrónico, ¿verdad? También uh-huh. como una forma de mirar y de hacer cambios más positivos y más radicales. Vean que esta semana inclusive los medios de comunicación sacaron la denuncia de un doctor que estaba interviniendo a un bebé de meses, y precisamente el bebé falleció porque dejó la sala de cirugía para ir a atender una emergencia de índole privada, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ahí es donde don Roberto Mora también habla del biombo. Él lo que dice es que él no está en desacuerdo, digamos, con los médicos ni tiene un problema frontal con ellos, pero que efectivamente hay muchísimos cambios que se deben de hacer de raíz, ¿verdad? Uh-huh. Como ese, ¿cómo es posible que estén obteniendo un salario por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social y que también estén viendo a gente por fuera, ¿verdad? Y Laura, bueno, ahí muy clara la posición de él en la autonomía. La caja tiene que tener autonomía, y por eso lo que recapitulábamos era que la junta directiva está siendo muy intervenida por el mismo poder ejecutivo. Entonces, si desde ahí empezamos a realmente darle a la caja su valor, su autonomía, pues sería una de las definiciones más importantes. Y otra cosa que me llamó mucho la atención de él es, él dice que la caja la tenemos que defender nosotros, ¿verdad? Definitivamente. No son los políticos, sino somos el pueblo el que tiene que defender la caja, porque la pregunta clave que a mí me quedó sonando aquí en la mente cuando él la acaba de decir es, ¿qué haríamos sin la caja? Exactamente. Los costarricenses, ¿qué haríamos? ¿Qué haría usted, señora, o yo, o cualquier persona que nos esté escuchando, con una enfermedad terminal, con una, en los embarazos, o sea, sin caja, tener que pagar la seguridad privada, de forma privada? ¿Tenemos? ¿No tenemos? Y la caja no puede seguir en manos de estas personas que están realmente, aprovechándose de todos los dineros de la caja. Y es que existen países precisamente donde tienen que pagar por ese sistema de salud, ¿verdad? Lo oneroso que es un tratamiento, una cirugía, cosas que aquí de una u otra forma con el sistema solidario, pues ahí está disponibilidad de las y los costarricenses. Él insiste en que debe de haber un papel más seguro y más fuerte por parte de las y los costarricenses y no dejarlo todo en manos de políticos, porque efectivamente hay muchísimos intereses detrás de la Caja Costarricense del Seguro Social. Hay una intención clara de debilitarla y precisamente como plan de contingencia es donde se están construyendo los grandes centros hospitalarios privados. La gente que está esperando ese futuro en el que la caja no sea lo que es ahora para el país, precisamente para empezar a generar muchísimos más ingresos desde el sector privado. Entonces nos queda esa gran tarea a todos y todas las costarricenses para defender la caja, así como lo ha hecho don Roberto Mora durante estos 12 años. Él ha trabajado, pareciera que solo, pero no es así, porque hay mucha gente, muchas organizaciones que están también defendiendo a la caja desde diferentes ángulos y enfoques, se están haciendo cosas, las mismas comunidades están trabajando en eso, pero tenemos que sumarnos a esos esfuerzos, esfuerzo que él está haciendo, esfuerzo que hacen las comunidades, esfuerzo que están haciendo algunos, digamos en este caso los diputados que van a estar pues, posiblemente también trabajando sobre esto, y entonces aquí es un llamado pues a pensar muy bien su voto, entonces, en este proceso electoral, quien nos presente mejores propuestas para salvar o defender la Caja Costarricense del Seguro Social, pues ahí tenemos que también poner el voto y poner el ojo. Y predicar con el ejemplo, definitivamente, ¿verdad? Así como les pedimos a las grandes empresas y transnacionales que paguen sus impuestos, nosotras y nosotros como individuos también, darnos a la tarea también de defender la Caja Costarricense del Seguro Social como trabajadores, ¿verdad? Aportando precisamente esas cuotas de una u otra forma, llamando la atención a esos patronos que de una u otra forma también quieren evadir, ¿verdad? Uh-huh. Porque yo creo que definitivamente hay que hacer un trabajo conjunto si verdaderamente queremos rescatar la seguridad social costarricense. Bueno, muchísimas gracias Laura por haberme acompañado en Vida Cotidiana. Laura McQuide es la que coordina el servicio informativo y de producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras, y ha sido un gusto para nosotros tenerte aquí en nuestro programa Vida Cotidiana. Esperamos también que ustedes hayan disfrutado este día con esta entrevista tan importante que hemos estado pues transmitiendo, y esperamos pues escucharnos el próximo jueves. Que la pasen muy bien. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.